amigos ya saben que para mí es un gran placer que me honren con su preferencia al ver mis videos. Hoy vamos a hacer un video muy interesante. Ya saben que a veces para escoger mis temas me baso en lo que pasa dentro de la consulta. Y el título de este video es ¿le reclamo o mejor me callo? Ya sé que de entrada todo el mundo va a brincar y va a decir, ¿cómo que mejor me callo? Lucy, si tú dices que no hay que ser sumisos y abnegados. Pero a ver, momento, vamos a ver con tranquilidad qué es lo que pasa. Yo sé que no hay ninguna pareja perfecta, que hay pequeños desacuerdos, que pues no siempre los puntos de vista van a coincidir, pero también yo he dicho, viendo el lado positivo, que si todavía hay amor, si hay interés y si se busca ayuda profesional apropiada, estas pequeñas diferencias se pueden subsanar y de todos modos caemos en una relación pues que pueda ser satisfactoria y duradera. Pero, ¿qué pasa cuando ya las cosas que hace tu pareja te molestan ya en un grado extremo? Donde ya estás cansado o cansada de decir, ah, bueno, pues lo justifico, o así es su carácter, o sufrió mucho en su infancia, es que tal vez yo provoqué que se enojara conmigo. Llega el momento en que te hartas y empiezas a reclamar. Y aquí la paciente, la que me inspiró para este video, me dijo, Lucy, estoy absolutamente perpleja, no tengo la menor idea de qué es lo que está pasando, por favor te pido auxilio. Y vean los comentarios que ella me hizo. Ella había sido, en efecto, pues muy complaciente, muy conciliadora, muy creyente de la comunicación, ya saben que he dicho que eso no funciona, hasta que llegó el momento en que estaba enfermando, en que ya, en serio, ya tenía problemas de salud muy severos y pues fue a un taller, digo, yo no critico lo que hagan otras personas, pero esos talleres donde te dicen, tú tienes que sacar tu coraje y tu furia y pégale un cojín y explota y di lo que sientes y no te quedes callada porque por eso te estás enfermando. Bueno, pues después del taller llega mi paciente muy envalentona, a todo esto es antes de venirme a ver, ojo, Llega muy envalentonada y le empieza a reclamar al marido. ¿Y qué creen que pasó? ¿Ustedes creen que las cosas se arreglaron? Peor tantito. El marido se puso todo loco, se enfureció, le gritoneó como nunca. Y pese a que ella sentía que ya estaba siendo asertiva, la inundó con insultos, con agravios, con mil cosas que la hicieron sentir mucho peor. Entonces llegó con lagrimitas en los ojos y me dijo, ay Lucy, si me quedo callada malo y si reclamo también malo, ¿qué puedo hacer? Ok, vamos a ver. Le dije, vamos a analizar las situaciones. Cuando uno reclama, generalmente la pareja no lo toma a bien. Se siente agredido o agredida. Sobre todo si es de esas personalidades fuertes, hirientes, irracionales, va a haber como un ataque el que tú le estés reclamando. No va a ser que recapacite. De hecho, yo he visto personas que tienen esa personalidad que me dicen, a más me digan que haga algo, menos lo hago. Como que te quieren llevar la contraria, como que sienten tus reclamos como una especie de imposición. Y ponen todas sus barreras y todos sus mecanismos de defensa. Hay otras personas que dicen, le dicen a la pareja, pues así soy y hazle como quieras. O sea, casi casi te aguantas, no tengo la menor intención de cambiar. No va por ahí, ¿ok? Y hay otras personas que cuando tú les reclamas te voltean las cosas. Y eso también te duele en el alma. Si tú te enojas, el otro se enoja porque tú te enojaste. ¿Sí te fijas? O sea, no se te permite el que tú manifiestes tu enojo porque de inmediato te van a tachar de loca, neurótica, posesiva, celosa, escandalosa. Toda una serie, en lugar de que se pongan en tus zapatos, en lugar de que pues realmente lleguen a una conciliación o a un acuerdo, lo único que te vas a buscar es una serie de ataques y de insultos. Y ni se diga de castigos, porque ¿cuál sería el castigo después? Te dejan de hablar, se portan indiferentes, se portan fríos contigo. Y eso que tú digas, saqué mi coraje, lo sacaste durante cuánto tiempo. Corres un grave riesgo, que tampoco es conveniente para ti, que es volverte repetitivo o repetitiva. Este fue por una situación menos grave, pero ven lo que una vez me dice una paciente en consulta. Iba con el pobre marido, ahí el, digo pobre porque con la cara así medio de tontito el señor, ahí muy sumiso y muy callado, y la señora le molestaba que él dejara tirada la ropa por todos lados. Entonces la señora le reclamaba y voltea conmigo y me dice, es que le he dicho 1000 veces que recoja su ropa. Y yo volteo con toda serenidad y le digo a la señora, entiendo que te puede molestar que tu esposo deje la ropa tirada por todos lados, pero ¿no se te hace absurdo repetirlo 1000 veces? Oye, si tú le dices a alguien algo, lo que sea, una vez, 2 veces, 3 veces, y ves que no te hace caso, ¿para qué se lo repites otras 997? Entonces, si tú crees que reclamando vas a lograr algo, checa qué tan obsesiva o obsesivo o qué tan repetitivo te estás volviendo. Dices lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Insisto, la reacción de tu pareja no va a ser buena para ti. Te va a hacer sentir muchísimo peor. Fíjate el tipo de frases con las que a veces te contestan cuando tú reclamas. ¡Ay, ya vas a empezar! Así como con mucho fastidio. ¡Ay, tú siempre con lo mismo! Siempre estás causando problemas. Ya me tienes harto con tus reproches. Si tú sigues así, perdón, voy a citar una mala palabra porque así lo dijo textual el señor. Si tú sigues así, al carajo. Yo ya no aguanto más, yo ya no puedo más con esto. Entonces la señora se quedaba con una frustración, con una angustia, con una desesperación. Y nuevamente volvemos al punto de la paciente que me inspiró el video, donde decía, si me quedo callada, me reprimo, me aguanto, me lleno de resentimientos y me acabo enfermando. Y si reclamo y no consigo la respuesta apropiada, me frustro, me enojo y me desespero. Bueno, aparte de volverte repetitiva, corres otro riesgo. Y es que vayan tus reclamos escalando en intensidad. Otra pacientita me dijo, Lucy, mira, yo al principio, y fíjate, aquí no estamos hablando de una mujer sumisa, aquí es un caso de una chica ejecutiva, bien arreglada, segura de sí misma. No sería la clásica abnegada. Y me dice, oye, pues yo al principio sí le decía a mi pareja, oye, fulano, mira, no me parece esto, no me gusta tal cosa, por favor, procura cambiarlo, procura que esto no se repita. ¿Te fijas? Lo decía en un tono muy sereno, muy educado, muy amable, muy racional. Pero como el otro no entendía, cada vez ella le fue subiendo de intensidad por su desesperación, por no saber qué hacer, al grado que ya después de un periodo prolongado, ella, en efecto, empezó a hacer unas escenas horribles. Me dijo también con lágrimas en los ojos, Lucy, no me gusta en lo que me estoy convirtiendo. Ya me estoy poniendo literalmente como loca, ya hasta le he dado así como de golpes, así en el pecho, así como de puñetazos, porque simplemente no entiende, no hace caso. Si te fijas ahorita, más o menos imité el tono de voz que ella utilizaba cuando me describía su caso. Te aseguro que muchos de ustedes se pueden identificar con lo que ahorita les estoy diciendo. Esa enorme desesperación que te da que todos tus reclamos no sirvan absolutamente para nada y que a la larga a quien te están dañando son a ti, a quien te están deteriorando. Porque ya sabes que son dardos directos a la autoestima. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, te considerabas, como dije en este caso, una chica segura, y con los reclamos empiezas a convertirte en una neurótica, en una posesiva, en una demandante, en alguien que no controla sus emociones, y todavía tu pareja te lo refuerza insultándote y marcándote esas conductas, te vas a sentir terriblemente culpable. Si te fijas cómo es un círculo vicioso, espantoso, horrible. Bueno, ya hasta ahí de descripción. Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que sí se puede hacer siendo realista. Bueno, primero la contestación a la pregunta, ¿reclamo o me aguanto? La contestación directa es ninguna de las dos cosas. Ni te aguantas ni reclamas, porque no te va a funcionar. Lo que vas a hacer primero es analizar la relación total. La relación total no solamente esa cosa específica que a ti te molesta. que puede ser desde que deje su ropa tirada hasta sospechas de infidelidad. La relación total incluye qué grado de codependencia tienes tú, qué grado de codependencia tiene la otra persona, qué tanto pues has dejado a un lado tus cosas por dedicarte a él o a ella, qué tanto te quieres meter de rescatador o rescatadora. Ya les he dicho, si tú eres mujer, tú no eres su mamá, su enfermera, su psicóloga, su ángel de la guarda. No puedes reeducar a tu pareja como si fuera un niño chiquito que necesita que lo regañan, que lo reprendan o que le digan qué hacer. Si tú eres hombre, tampoco eres el chapulín colorado que la va a defender y la va a salvar. Tampoco tomes roles paternalistas. No puedes reeducar a otra persona. El siguiente punto, evita la trampa de cómo es posible. Es una trampa mental interna. Si tú, ante cada cosa que te molesta, empiezas a decirte a ti, ya no tanto a la, también se lo puedes decir a la otra persona, pero sobre todo cuando tú lo piensas, ¿cómo es posible que dejen su ropa tirada? ¿Cómo es posible que se meta escondidas al baño con el celular y esté 3 horas? Es cualquier, la palabrita ¿cómo es posible? Y cualquiera de las cosas que se le parecen, yo le llamo sus primos, que no se vale, no es justo, es que ¿por qué? Todo eso lo único que hace es confundirte y frustrarte más. No te da claridad las preguntas ¿cómo es posible? Y ¿por qué? Y no se vale y no es justo. No. Entonces, mi recomendación es aterrízate. Aterrízate es, aunque me siento fatal, se encierra todos los días en el con el celular en la mano en el baño. Aunque me desespera y no me parece correcto y no creo que es lo adecuado, deja su ropa tirada por todos lados. No es que tú estés aceptando sumisamente, simplemente estás dándote cuenta de la realidad. Ya no estás luchando en contra de la realidad. Deja de luchar porque la realidad se te va a estrellar en la cabeza. No, no sirve, no funciona. Bueno, ya si tratas de alejarte del cómo es posible y lo sustituyes con el acepto. El acepto no es que me guste, no es que esté de acuerdo, no es que solape, no es que permita, no es que yo sea una persona dejada. Simplemente, no sé, si a ti te molesta que tu marido tome, y te casaste con un alcohólico, de nada va a servir que le reclames y le digas por qué llegó borracho a las 3 de la mañana. Tú tendrías que decir, acepto que estoy casada con un alcohólico. Y cuando ya dices acepto, viene la otra parte que sí te ayuda. ¿Qué quiero hacer al respecto? Pero el qué quiero hacer es qué quiero hacer yo. No que quiero hacer que él cambie. Por favor, no puedes hacer que él cambie. Siguiente punto que te puede ayudar en lugar de reclamar. Yo lo he dicho que una mujer o un hombre seguro de sí mismo, en lugar de reclamar, en lugar de reprochar, en lugar de estar volviéndose repetitivo y obsesivo con lo que le molesta, decide y actúa. Esas son las dos palabras claves que te van a sacar del ciclo de la reclamación. Tú vas a tener que decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, qué es lo que quieres hacer con esta relación, en lugar de estarte quejando y quejando y quejando y quejando y quejando. Porque quejándote no vas a resolver nada. Y ni se diga comunicándoselo a tu pareja. ¿Cómo vas a decidir? Vas a decidir de manera consciente. Por favor, no decidas por un berrinche, por un enojo, por un momento de desesperación, porque eso se te rebota, ¿ok? Eso no es una buena forma de decidir. Tienes que decidir de una manera lógica, sensata, tranquila, tomando en cuenta los 3 factores que dije anteriormente, el análisis de la relación total, sobre todo. Ni se diga si te ayuda un terapeuta. No que el terapeuta o la terapeuta te diga qué hacer con tu vida. Simplemente te ayuda a tener mayor claridad. Ok, entonces tú vas a decidir basado en tu realidad, en lo que sí se puede y en lo que no se puede. No vas a decidir basado en no es justo y no se vale. Yo hago con mucha frecuencia la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o hacer cosas que funcionen? En muchas de tus quejas y con tus reclamaciones, no dudo que tengas todititita la razón. Que quien esté mal, entre comillas, sea el otro. Pero, ¿y de qué te sirve tener la razón? No te está funcionando. Bueno, entonces vamos a ir al proceso de decisión Yo sé que una decisión consciente toma un poco de tiempo, un análisis. Tienes que checar tus miedos, tus codependencias, tus culpas, tu situación económica, mil detalles para decidir. Y después vas a actuar. Actuar, ya no actúas con coraje, con rabia, con furia, con impotencia. Ya simplemente, aunque todavía tengas mucho dolor, tomas la decisión más apropiada para ti. Entonces, por favor, salte de este ciclo vicioso de estar reclamando y reprochando. Porque, en resumen, ni tu pareja va a cambiar y tú vas a sentirte cada vez peor. Ojalá mis palabras te hayan ayudado. Acuérdate que yo trato de ser realista y sensata, pero también empática. Todos los casos que acabo de mencionar, yo traté con mucho cariño a las personas. No, no crean que las regaño, les llamo la atención o les digo que son tontas. Más bien las pongo a reflexionar si les está funcionando o no les está funcionando para que no repitan esas pautas de conducta que en lugar de darles paz y tranquilidad, las van a hundir en una desesperación mayor. Hasta la próxima.